Bolo 3. Teoría del delito. La teoría del delito es un sistema categorial clasificatorio y secuencial, en el que, peldaño a peldaño, se va elaborando a partir del concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. La teoría del delito estudia las características comunes del delito. Las características específicas del delito son estudiadas por la parte especial del derecho penal. La teoría del delito no es más que el estudio del delito. Concepto del delito. Para Metzger, delito es la acción típicamente antijurídica y culpable, a la que está señalada una pena. Pero el concepto más adecuado y preciso lo da Eugenio Cuello Calón, señalando que el delito es la acción humana típica, antijurídica, culpable y punible. Causalismo. Según esta escuela, la razón, el objeto principal del estudio del delito, está en las causas que motivaron la comisión de un delito. Las teorías de causalidad renuncian a la búsqueda de una causa individual. Es una teoría que reconoce sus fundamentos en el mismo concepto de causalidad. Por ley causal general debe entenderse la comprobación de un número de causas estrictamente representativas. La teoría de la causalidad y la teoría de la equivalencia de condiciones en especial separan claramente entre la cuestión y la autoría. Ser causa del resultado no significa todavía ser el autor de la acción que produjo el resultado, o no significa todavía ser responsable penalmente por el resultado típico producido. La causa adecuada al resultado cuando éste se produce de acuerdo a lo que considera normal y corriente en la vida. En este sentido, si el resultado se aparta de lo normal y corriente, no hay causalidad. La causa típica acepta la causa adecuada, pero solo en relación con cada tipo de delictivo, eliminando las causas X condiciones que rodean el resultado. Finalismo. Según esta, no es suficiente la causa del delito, sino que debe establecerse cuál es el objetivo para realizar este acto. Wenzel critica el concepto causal del acto. Los argumentos contra el concepto causal del acto son de dos clases, unas ontológicas, otras axiológicas, extraídas de un concepto de la acción que explica y comprende a su finalidad, sea dolosa o culposa. Generalmente consideran la relación de causalidad como integrantes de la tipicidad. La teoría finalista enseña que en la realidad presenta estructuras ontológicas, o sea, datos reales prejurídicos de los cuales el legislador no puede prescindir ni modificar. Para la teoría finalista, la divide entre delitos culposos y dolosos, se expresa en el tipo objetivo. Objetivo divide los actos en dolosos, auténticos acciones finalistas que desde la preparación del acto busca su objetivo, y culposos que, si bien son un acontecimiento causal ciego, deben reputarse acción porque su efecto es evitable. Funcionalismo. Se refiere a buscar los puntos de vista del sistema social de convivencia con relación con el hecho punible. Es la sociedad y el Estado que controlan la conducta a través del órgano judicial. El nuevo sistema nacional final o funcional empezó a ser desarrollada en la década de 1970, alejándose de los postulados finalistas, entendido que el derecho penal no puede vincularse a realidades ontológicas previas, acción, causalidad, estructuras, lógicas reales, sino que exclusivamente puede guiarse y las finalidades del derecho penal. Este sistema encuentra su base en la sociología sistémica. En el plano metodológico, este sistema experimentó una vuelta al idealismo neokantiano, ya que es una ideología. La construcción de los elementos generales del delito también implica abordar los fines de la pena. Roxin le asigna a la pena una función de integración y Jacobs una función de prevención general positiva. Este concepto nos permite identificar cuatro elementos del delito: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Elementos positivos del delito. Esta denominación obedece a que estos elementos deben estar presentes para que una conducta sea considerada delictiva. Estos elementos ya fueron mencionados anteriormente, son la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Es decir, el primer elemento positivo del delito es la acción. El segundo elemento positivo del delito es la tipicidad. El tercer elemento positivo del delito es la antijuricidad. El cuarto elemento positivo del delito es la culpabilidad. Empecemos a explicar cada uno de estos elementos positivos: Acción. El comportamiento humano es la base de la teoría del delito. Si no hay acción humana, no hay delito. El fenómeno delictual tiene que estar acompañado por una acción humana. El delito se basa en la actividad humana por acción u omisión. La acción es conducta omisiva o activa voluntaria, que consiste en un movimiento de su organismo destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior del mundo. Teoría de la causalidad. Es todo comportamiento humano que depende de la voluntad. El delito es acto humano. Cualquier mal que no tiene origen en la actividad humana no puede reputarse como delito. La posibilidad de cambio en la realidad se da en los delitos frustrados como también en la tentativa. Si es involuntario, caso fortuito, u ocurre en el fuero interno y no llega a manifestarse, la acción se excluye del campo delictivo. Para causalismo, la acción es el movimiento corporal producido por un acto de voluntad, solo eso importa, que la actitud corporal responde a la voluntad del hombre. Para finalismo, parte de la capacidad que tiene el hombre de acondicionar el futuro en base de su conocimiento, pues actúa proponiéndole un fin. Por eso dice que la acción humana es finalista. El de lesionar a un bien jurídico protegido, generar un riesgo para el bien jurídico protegido, o no evitar la lesión de un bien jurídico protegido. Elementos de la acción. Los elementos de la acción son: la voluntad es la exteriorización del querer interno del sujeto. El resultado es la consecuencia externa derivada de la manifestación de la voluntad. Tiene gran importancia para el derecho penal, ya que es el elemento que exige que en el mundo exterior se modifique algo, es decir, se lesione, o se ponga en riesgo, o no se evite la lesión del bien jurídico protegido. Nexo causal es el elemento que nos permite imputar el resultado producido a la voluntad del agente que lo ha causado. Teorías de la causalidad. Para establecer qué conductas humanas se debe considerar como causa del resultado, sobre al respecto existen varias causas. Teoría de la equivalencia de condiciones. Bombury 1860, sostiene que la acción es causa de resultado. Si no hay acción, el resultado desaparece. Teoría de la causalidad adecuada. Boncries busca determinar cuándo una condición puede considerarse como causa de un resultado. Teoría de la relevancia típica de la causalidad. Metzger sostiene que una vez comprobada la causalidad natural, es necesario verificar la relevancia típica del dicho nexo causal a partir de una concreta interpretación del tipo penal. Teoría de la imputación objetiva. Para esta teoría, un resultado es objetivamente imputable a una acción humana. Tal acción crea un peligro jurídicamente ilícita que se materializa en un resultado típico. Ausencia de la acción, fuerza física irresistible, movimientos reflejos y estado de inconsciencia. Ausencia de la acción, el obrar no dependiente de la voluntad del hombre, no es acción. Por tal razón no hay delito cuando median fuerza física irresistible. Es una fuerza que se produce del exterior, independientemente de la voluntad del agente, pero que actúa materialmente sobre él. Fuerza irresistible. El peatón es impelido contra un escaparate y lo rompe. No es autor. No hay acción voluntaria por parte de él. ¿Quién es responsable de pagar el escaparate? La persona que empujó. Movimientos reflejos. Son hechos humanos que no llegan si acciones se desenlazan sin presencia de la voluntad. Acto reflejo. No es factible impedir movimientos reflejos que provienen del automatismo del sistema nervioso. No hay acción voluntaria, sino por reflejo. Estado de inconsciencia. Estados en los que no existe acción, por lo que penalmente son irrelevantes, como son embriaguez absoluta, epilepsia, etc. Estados de inconsciencia o situaciones ajenas a lo patológico, sueño, sonambulismo, hipnotismo. Para ser admitidos como excluyentes de la acción requiere de un análisis y estudios cuidadosos. Por ejemplo, el médico imputado por el delito de homicidio culposo bajo el argumento de que el recién nacido habría muerto por negligencia médica. Revisado el protocolo de la autopsia, se tiene que la causa de la muerte del recién nacido fue por la falta de maduración pulmonar. El resultado, muerte de recién nacido por falta de maduración pulmonar, no es atribuible a la voluntad del médico. Por lo tanto, al no existir nexo causal entre el resultado y la voluntad de la gente, no hay acción, y al no haber acción no hay delito. Sujetos de la acción. En la teoría del derecho penal, solo la persona humana, individualmente considerada, puede ser sujeto de una acción penalmente relevante. No pueden ser sujetos de la acción penalmente relevante las personas jurídicas, por ejemplo una empresa, porque las personas jurídicas no tienen voluntad propia ya que actúan a través de sus representantes y así lo señala el artículo 13 ter. Del Código Penal que refiere que responderán personalmente el administrador o representante de la persona jurídica en cuyo nombre se hubiera actuado. 3.5. Tipicidad. Concepto de tipo penal. Es un concepto jurídico producto de la interpretación de la ley penal, es decir, es la descripción de una conducta prohibida por la norma. El tipo penal es la descripción de un acto omisivo o activo como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal. Los tipos penales están compilados en parte especial de un código penal. El tipo penal es el concepto legal. El tipo penal es la descripción de las acciones que son punibles, y se las compila en un código. Concepto de tipicidad. La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. El tipo define y establece los elementos de los delitos y determina en forma concreta lo que es delito. El autor Metzger guión define el tipo en el sentido jurídico penal significa más bien el injusto descrito concretamente por la ley en sus diversos artículos y a cuya realización va ligada la sanción penal. Funciones del tipo penal. El tipo tiene en derecho penal una triple función, una función de garantía. Los tipos penales contiene descripciones de comportamiento que define una conducta como delictiva cuando ese acto se adecua a su contenido. Una función indiciaria. Desempeña una función orientadora y sistematizadora, pues constituye la pista orientadora de todos los demás aspectos del delito. Una función motivadora. Los tipos al contener la materia prohibida orientan a los individuos a la conducción de su comportamiento por un determinado sentido. D. Fundamentadora. Es decir, una conducta típica descrita en un tipo penal se va a diferenciar de otra. Ejemplo, robo hurto. Tipo penal. El tipo penal es la descripción que hace el legislador de la conducta prohibida y a la cual le atribuye una sanción. El tipo penal se halla ligado al principio de la legalidad, por cuanto no puede sancionarse una conducta si ésta no se haya descrita en una ley. Siendo menester considerar que tipicidad y tipo penal no son lo mismo, dadas las diferencias señaladas precedentemente. Estructura del tipo penal. En su estructura contienen los siguientes elementos. Sujeto activo. Es la persona que realizará la acción prohibida o omitirá la acción esperada. Sujeto pasivo. Es la víctima, debiendo entenderse por tal a la persona directamente ofendida por el delito. En caso de fallecimiento de esta, tendrá la calidad de víctima el cónyuge o conviviente, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el hijo o padre adoptivo y el heredero testamentario. Artículo 76 CPP. Verbo nuclear o verbo rector. Es el núcleo del tipo penal, que se traduce en una acción u omisión, por ejemplo, matar, robar, violar. El bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el valor o derecho que el legislador pretende proteger de las conductas que puedan dañarlo, por ejemplo, la vida, la seguridad, el honor, la propiedad, etc. Condición o requisito sine qua non. Sine qua non significa sin la cual no, por lo tanto es un requisito fundamental sin la presencia del cual no se configuraría el tipo penal. La condición o requisito sine qua non normalmente lo ubicamos detrás del sujeto activo o detrás del verbo nuclear. Por ejemplo, en el delito de traición esta condición sine qua non está dado por la existencia de una guerra internacional. La sanción. Es la consecuencia jurídica, derivada de la comisión de un delito, que se traduce en una pena. Función del tipo penal. El tipo penal tiene en derecho penal una triple función. Una función seleccionadora, ya que elige o selecciona los comportamientos penalmente relevantes. Una función de garantía, en la medida en que sólo los comportamientos subsumibles en él pueden ser sancionados penalmente. Una función motivadora general, ya que, con la descripción de los comportamientos en el tipo penal, el legislador indica a los ciudadanos qué comportamientos están prohibidos y espera que, con la combinación penal de la sanción contenida en los tipos penales, los ciudadanos se abstengan de realizar la conducta prohibida. Clasificación de los tipos penales. Guión normales son los que están contenidos exclusivamente por elementos objetivos, es decir, por aquellos que se pueden percibir por los sentidos. Homicidio. Anormales son aquellos que contienen situaciones, circunstancias o conceptos susceptibles de valoración subjetiva o personal. Estupro. Fundamentales o básicos. Los que existen por sí mismos, contienen circunstancias objetivas mínimas para existir y para que existan otros tipos penales especiales. Se conforman de un tipo básico más una circunstancia de modo, tiempo, lugar. Esta suma da lugar a un tipo independiente. Complementarios. Es igual que el especial, pero excepto que da lugar a un tipo independiente, el especial. Autónomos. No dependen de ningún tipo penal para existir. Subordinados. Dependen de algún tipo penal para existir. Ejem. Calificativas. Tentativa. Premeditación. Casuísticos. Medios o formas de comisión. Ejem. Fraude. Engaño o aprovecharse. Amplios. No contemplan formas de comisión específica. Ejem. Comisión. Daño. Exigen la vulneración al bien jurídico tutelado. Peligro. Poner en riesgo el bien. Ejem. Manejar en estado de ebriedad. Tomando en cuenta al sujeto activo. Se clasifican en delitos comunes. Guión. El sujeto activo del delito es cualquier persona. Normalmente en el tipo penal se alude a expresiones impersonales como el que o quien. Delitos especiales. Son aquellos en los que el círculo de sujetos activos se reducen, estos a su vez se clasifican en delitos especiales propios. El tipo penal en la descripción de la conducta prohibida, exige que el sujeto activo tenga una determinada cualidad, por ejemplo en los delitos contra la función pública cometida por servidores públicos. Se exige que el sujeto activo sea un servidor público. Delitos especiales impropios. En estos delitos la presencia de ciertas características o cualidades que pudiera presentar el sujeto activo, hacen que estemos en presencia de un delito autónomo y distinto al tipo penal común con punición también distinta, pero la no presencia de esta característica en el sujeto activo, no hace que el delito desaparezca, sino sigue existiendo como un delito común, por ejemplo en el parricidio que consiste en matar a los padres o ascendientes, tiene un régimen penal mucho más severo que matar a cualquier persona. Si el sujeto activo no tiene la cualidad de hijo o descendiente no se adecua al tipo penal de parricidio pero sí al tipo penal común de homicidio. No debemos confundir los delitos especiales con los delitos de propia mano. En estos delitos, el tipo penal no exige una cualidad en el sujeto activo, sino lo que exige es la realización de una acción determinada y solo el que se encuentra en posición de ejecutarla inmediata y corporalmente por sí mismo puede ser sujeto activo en sentido estricto de la acción descrita en el tipo penal, por ejemplo el acceso carnal en la violación, o el delito de bigamia. El sujeto activo será el que tenga el acceso carnal en el caso de la violación y en el caso de bigamia el que contraiga un nuevo matrimonio a sabiendas que el anterior no está disuelto, tomando en cuenta de que requieran o no más de un sujeto activo. Se clasifican en delitos unipersonales. El delito puede ser cometido por un solo sujeto, por ejemplo el homicidio. Delitos plurisubjetivos o pluripersonales. En la descripción del tipo penal se exige la concurrencia de varias personas, a su vez estos delitos pueden clasificarse en delitos pluripersonales de convergencia. Es preciso que varias personas realicen la misma conducta para que al reunirse se produzca el tipo penal, por ejemplo la asociación delictuosa. Delitos pluripersonales de encuentro. Los sujetos realizan conductas diferentes que al cruzarse adquieren de una significación típica. Por ejemplo el cohecho, en el que interviene el funcionario público y la persona que lo soborna. Tomando en cuenta el modo de manifestarse la conducta. Se clasifican en delitos comisivos. En estos delitos para lesionar o poner en peligro un bien jurídico protegido se requiere que el sujeto activo despliegue un movimiento corporal, es decir el agente vulnera normas prohibitivas, desplegando una conducta no permitida. Casi todos los delitos descritos en el Código Penal son delitos comisivos, por ejemplo matar, hurtar, robar, etc. Delitos omisivos. En estos delitos el sujeto activo no realiza la conducta que la norma le ordena, pues de haber desplegado la conducta ordenada hubiera evitado la lesión al bien jurídico protegido. En los delitos omisivos se sanciona la conducta pasiva del sujeto activo, tomando en cuenta que el derecho penal no solo contiene normas prohibitivas sino también, aunque en menor medida, normas imperativas que ordenan acciones. La conducta que la infrinja consistirá en uno no hacer la acción que la norma ordena y que el agente podía realizar sin riesgo propio. La norma imperativa ordena socorrer, la conducta que la infringe es no socorrer. Ciertamente muchos delitos, como por ejemplo el homicidio, que en principio se deriva de una norma prohibida no matar, pueden ser realizados tanto por acción como por omisión, pero en este último caso solo puede ser hecho responsable por omisión el que tenga un especial deber de evitar el resultado. Estos delitos omisivos a su vez se clasifican en delitos de omisión impropia o comisión por omisión. El artículo 13 bis del CP señala los delitos que consistan en la producción del resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su causación. Se llaman delitos de omisión impropia porque la omisión equivale a la causación del resultado lesivo. Por ejemplo, la madre que deja morir de hambre al hijo recién nacido. En los delitos de omisión impropia se exige que el sujeto activo tenga la posición de garante. Este nombre se debe a que el sujeto tiene la obligación de desplegar una conducta para impedir la producción del resultado, de tal manera que el sujeto activo no puede ser cualquier persona, sino solo el que tenga un deber jurídico, al tener una especial vinculación con el bien jurídico protegido. Este deber jurídico tiene las siguientes fuentes: la ley, el contrato, el actuar precedente. La ley. Por mandato de la ley y al tener una especial vinculación con el bien jurídico, el agente debe evitar la modificación del mundo exterior, por ejemplo los padres que tienen la obligación de alimentar al recién nacido. El contrato. Por un acuerdo de voluntades el agente se pone en la posición de garante, obligado a evitar la lesión de un bien jurídico. Por ejemplo, el salvavidas que se obliga a evitar de que las personas se ahoguen. El actuar precedente. Quien con una acción ha creado el peligro inminente de un resultado tiene la obligación de impedir su producción. Por ejemplo, el minero que trabaja con sustancias explosivas tiene la obligación de impedir que se produzca un resultado, o el caso de quien prende fuego en el bosque para calentarse tiene la obligación de que el fuego no se degenere en un incendio. Requisitos en los delitos de omisión impropia o comisión por omisión. Para que podamos hablar de la tipicidad en la omisión impropia se tienen que dar tres requisitos. La posición de garantía. Estos delitos solo pueden ser cometidos por quienes ocupan la posición de garante. Relación de causalidad. Debe demostrarse que la acción omitida hubiera evitado el resultado. La equivalencia del sentido causal. No todos los delitos consistentes en la producción de un resultado admiten la modalidad omisiva. Una agresión sexual, por ejemplo, requiere un comportamiento activo. Para aplicar el art. 13 bis del Código Penal y decir que Mario mató a Juan Pérez por omisión, es preciso que la conducta sea idéntica a la de matar en forma activa, por ejemplo dejar morir al paciente al no darle la medicación, por lo que en realidad el delito de comisión por omisión se presentará en pocas ocasiones. Delitos de omisión propia. Esta omisión consiste simplemente en la infracción de un deber de actuar sin riesgo propio y sin tener la posición de garante. En estos delitos no requieren un resultado material, ya que la realización de la conducta esperada era para disminuir los riesgos existentes para el bien jurídico, y al no haber desplegado la conducta esperada no se disminuyó los riesgos existentes para el bien jurídico. Delitos de resultado material. Requieren la producción causal de un resultado lesivo, por ejemplo el homicidio. Delitos de mera actividad o formales. Basta con el desarrollo de la conducta, sin que se requiera la producción de un resultado material de lesión o puesta en peligro del bien jurídico, por ejemplo la asociación delictuosa, injuria, etc. Tomando en cuenta el grado de afección del bien jurídico. Se clasifican en delitos de lesión. Estos delitos requieren que se produzca un daño o destrucción de un objeto material. Estos delitos se consuman con la lesión del bien protegido en dicho tipo, Por ejemplo, la destrucción de la vida en el delito de homicidio. Delitos de peligro. La consumación se produce con la simple creación del riesgo para el bien jurídico, como por ejemplo conducción peligrosa de vehículos. Los delitos de peligro a su vez se clasifican en delitos de peligro concreto. Son aquellos delitos en los que el respectivo tipo penal exige la causación efectiva y cierta de un peligro. En consecuencia, tales delitos solo se consuman cuando se ha producido realmente el peligro, lo cual obliga a demostrar esa circunstancia en cada caso particular. Este peligro se comprueba por una reconstrucción de los hechos. Si falta el peligro próximo de lesión al bien jurídico, el hecho no será imputable. Por lo general, el legislador sigue dos caminos distintos para la creación de esta clase de delitos. El primero consiste en requerir expresamente que la conducta cause un peligro o ponga en peligro un bien jurídico, como ocurre por ejemplo en los delitos de incendio, peligro de estrago, conducción peligrosa de vehículos. El segundo camino consiste en exigir también en forma expresa que la conducta pueda causar un perjuicio, como se hace por ejemplo en los delitos de falsificación. No es necesario que el riesgo se materialice en un objeto determinado, es decir, no exige la causación efectiva y cierta de un peligro. Más bien, lo que ocurre es que, en la base de estas figuras existe la suposición legal de que se trata de conductas que representan normalmente un peligro para determinados bienes jurídicos. Por ello, algunos autores han indicado de que se trata de una presunción juris et de jure de peligro, es decir, una presunción que no admite prueba en contrario. La peligrosidad no es característica del tipo, sino tan solo el fundamento para que esta disposición exista, ya que el juez no ha de examinar si realmente se ha producido un peligro en el caso particular, bastará probar la existencia de la conducta, por ejemplo el delito de abandono de niños o niñas tipificado en el artículo 278 del Código Penal. La diferencia entre los delitos de peligro concreto y abstracto pueden ser ejemplificado de la siguiente manera: si una persona conduce en estado de ebriedad y después de observar cómo un ciclista se cruza en su trayectoria, consigue en el último segundo con un giro de volante esquivar a este, puede ser condenado por un delito de peligro concreto y existirá peligro abstracto cuando un sujeto viene conduciendo en estado de ebriedad sin provocar una situación crítica. Al hablar de esta clasificación hay que puntualizar que esta se obtiene previamente del análisis de cada tipo penal en particular, según se exija expresamente o no que la conducta del agente cause un peligro. Tomando en cuenta el momento de la consumación y la duración de la ofensa al bien jurídico se clasifican en delitos instantáneos. La ofensa al bien jurídico se consuma inmediatamente después de haberse desplegado la conducta típica, por ejemplo el delito de homicidio. Sin embargo, la doctrina también considera dentro de esta clasificación a los delitos instantáneos con efectos permanentes, que son aquellos cuya conducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado, en forma instantánea, en un solo momento, pero las consecuencias nocivas del mismo permanecen en el tiempo. El delito se consuma en el momento en que se produce la acción. Por ejemplo, las lesiones gravísimas que causan un debilitamiento permanente de la salud. Delitos permanentes. La consumación no cesa al perfeccionarse la acción típica, sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duración se imputan como consumación de la acción delictiva, por ejemplo el secuestro. Delito continuado. Solo hay un delito, aunque cometido en diversos momentos, a través de una pluralidad de acciones homogéneas que infringen la misma norma jurídica. El delito continuado se caracteriza porque cada una de las acciones que lo constituyen representa ya de por sí un delito consumado, pero todas ellas se valoran juntas como un solo delito. Por ejemplo, el cajero de una empresa que durante un largo periodo de tiempo se apodera diariamente de una pequeña cantidad, no comete cientos de hurtos, aunque cada acto aislado por el realizado sea un hurto, sino un solo delito continuado de hurto. La sentencia constitucional 1190-2001 R de 12 de noviembre de 2001, señala que los delitos se clasifican en instantáneos y permanentes, no admitiendo dentro de esta clasificación a los delitos continuados. En caso de identificarse la existencia de un delito continuado, debe aperturarse un proceso penal por cada hecho. Antijuridicidad. La antijuridicidad es la oposición del acto voluntario típico al ordenamiento jurídico. El acto o conducta humana que se opone al ordenamiento jurídico no debe justificarse. La condición de la antijuridicidad es el tipo penal. El tipo penal es el elemento descriptivo del delito. La antijuridicidad es el elemento valorativo. El homicidio se castiga solo si es antijurídico. Si se justifica como por un estado de necesidad como la legítima defensa, no es delito, ya que esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas. Función de la antijuridicidad. La función fundamental de la antijuridicidad es lo valorativo, ya que, mediante el cual se va a establecer denominaciones de tipo de lo ilícito o lo injusto de la justificación. Causas de justificación. Son las situaciones establecidas por ley en las cuales las acciones típicas realizadas con voluntad del sujeto activo son jurídicas. Sea, son situaciones las que, admitidas por el propio derecho penal, eliminan la antijuridicidad de un acto subsumible en un tipo de delito y lo toman jurídicamente lícito. Es decir, las acciones hacen en tipicidad, el acto se subsume al tipo, pero no en antijuridicidad, donde el comportamiento es justo. Las causas de justificación también son conocidas como eximentes o causas de exclusión del injusto, CP 11, 12. Estas situaciones que hacen perder la antijuridicidad a la acción típica tienen origen en un estado de necesidad, CP 12, como es la legítima defensa, CP 11, Incorporated 1, o el hurto famélico, el consentimiento del ofendido en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, o cumplimiento de la ley o un deber, CP 11 Incorporated 2. En el cumplimiento del deber hay una excepción. El deber no debe exceder la Constitución. Si bajo órdenes de un superior un militar debe disparar a matar y lo hace, en este caso, el ejercicio de un deber no es eximente de exclusión del injusto. Tratamiento médico-quirúrgico. Muerte y lesiones deportivas. La no exigibilidad de otra conducta. Causas de justificación en particular. Dado que el catálogo de las causas de justificación está permanentemente abierto, aquí solo es posible tratar las más frecuentes en la práctica. Legítima defensa. Es un derecho natural de instinto que tiene el atacado para repeler la agresión. El agredido entonces ejerce una verdadera función pública en momentos en el que el Estado no puede hacerlo. Esto se da cuando tiene un interés legítimo que defender. Estado de necesidad. Es una situación de peligro actual de los intereses protegidos por el derecho, en la cual no queda otro remedio que la vulneración de interés de otro derecho jurídicamente protegidos. Cumplimiento de un deber, oficio o cargo. Esta es una situación que se presenta, en determinados casos, por ejemplo, cuando un policía ingresa a una casa persiguiendo a un delincuente en los casos de flagrancia. Consentimiento. Requiere un tratamiento expreso, donde tiene relevancia allí donde la lesión recae sobre un bien jurídico sobre el cual el sujeto pasivo tiene derecho de disposición. Culpabilidad. Considerado uno de los elementos más importantes del delito por el estudio particular del hecho y de la persona. Por eso, según Metzger, para el autor la culpabilidad es el conjunto de aquellos presupuestos de la pena que fundamentan frente al sujeto la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica, típica. La culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta de una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable. Evolución histórica del concepto de culpabilidad. Existen teorías. Teoría psicológica. Frambón dice que es la relación puramente psicológica entre el autor y el resultado de su conducta. Teoría normativa. Belling, la culpabilidad se materializa cuando existe en la autoridad suficiente criterio para determinar el hecho como antijurídico. Teoría finalista. Wenzel, es un juicio de reproche que hace el autor, que obra en contra de la norma, pero esa conducta del autor debe alcanzar su propósito, su objetivo, o su fin. En la actualidad, la culpabilidad se presenta como una condición indispensable para imponer una pena o medida de seguridad. A través de culpabilidad vamos a determinar el tipo de autoría o participación si son varias personas. Causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad es diferente a la de inimputabilidad. El inculpable es completamente capaz y si no lo es reprochada su conducta porque a causa del error o por no podérselo exigir otro modo de obrar, en el juicio de culpabilidad se lo absuelve. Pero cuneta con capacidad plena. Imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. Pero algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas causas de inimputabilidad. CP. 17. 5. ¿Qué son? Enfermedad mental. Grave insuficiencia de la inteligencia. Grave perturbación de la conciencia y, ser menor de 14 años. Causas. Violencia física o vs mayor y la coacción moral o vis compulsa. Es la fuerza con la que se constriñe a una persona para que realice un acto antijurídico. Violencia moral o vs compulsiva o coerción. Es la acción psíquica producida en el agente mediante amenazas y otros similares. El Auto Supremo número 246-2012 de 11 de septiembre de 2012 señala que la culpabilidad es un juicio de reproche que se hace a una persona por haber podido actuar de modo distinto a como realmente lo hizo y actúa culpablemente quien comete el hecho típico y antijurídico pudiendo actuar de un modo distinto al actuado, ya que entre varias opciones posibles, pudo elegir una opción conforme a derecho y no lo hizo. Por ejemplo, en un caso de infidelidad el sujeto pudo elegir la opción de divorciarse en lugar de victimar a su cónyuge. Elementos que integran la culpabilidad. El Auto Supremo número 246-2012 de 11 de septiembre de 2012 señala que los elementos de la culpabilidad son: la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad del hecho, la exigibilidad de un comportamiento distinto. Pasamos a explicar los elementos de la culpabilidad. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad es la actitud o capacidad de comprender la antijuricidad del hecho y dirigir las acciones conforme a dicha comprensión, exigiendo que el autor tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas que le permitan entender que su accionar se constituye en delito. Son imputables las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 14 años. El conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido. A momento de desplegar la conducta, el sujeto debe saber que su conducta está prohibida, por lo tanto es considerada delictiva. La exigibilidad de un comportamiento distinto. Normalmente el derecho exige la realización de comportamientos más o menos incómodos o difíciles, pero no imposibles. El derecho exige la realización de comportamientos que son posibles de ser cumplidos. Estos comportamientos son exigidos a través de mandatos prohibitivos, no matar, no robar, o a través de mandatos imperativos, la obligación de prestar socorro, existiendo un desobedecimiento a estos mandatos, cuando se hace o se deja de hacer lo que la norma manda. Formas de culpabilidad. La culpabilidad tiene dos formas, dolo y la culpa. Dolo. Existe dolo cuando el resultado dañoso es producido por el agente con conocimiento y voluntad. Ello implica que antes de desplegar la conducta, el sujeto sabe de antemano que ese accionar se contradice con el ordenamiento jurídico. No obstante, de conocer dicho extremo quiere cometerlo. El artículo 14 del Código Penal señala: dolo. Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. Elementos del dolo. El elemento intelectual. El agente debe conocer que la conducta desplegada es ilícita. El individuo sabe que matar a una persona es un hecho que va contra la norma y que constituye un delito. El elemento volitivo. Cuando la ley emplea el término voluntad, se refiere a que el infractor no solamente conozca la ilicitud de su acto, sino que quiera cometerla. Clases de dolo. Dolo directo. Llamado también intencional, es aquel en que el agente busca expresamente el resultado producido. Por ejemplo, una persona acecha a otro para matarlo y efectivamente mata. Dolo indirecto o dolo de consecuencias necesarias. El autor no persigue finalmente la producción de todas las consecuencias de su conducta, pero sabe que necesariamente se van a producir, pese a lo cual actúa. Pedro quiere matar a Juan y pone una bomba en su lugar de trabajo, sabiendo que a consecuencia de la explosión también morirán otras personas. Habrá dolo directo con relación a la muerte de Juan y se habrá actuado con dolo de consecuencias necesarias respecto a los demás. Dolo eventual. Identificamos a esta forma de dolo cuando el resultado delictivo no es buscado expresamente por el agente, pero lo considera como de posible realización y de antemano acepta esta posibilidad. Por ejemplo, el delito de vejaciones y torturas, en el cual el sujeto activo tortura al interrogado para arrancarle información provocándole su muerte. Ese resultado no ha sido exactamente querido, pero existía la alta probabilidad de que se produce el resultado y la falta de respeto hacia el bien jurídico protegido hace que se impute una conducta a título de dolo eventual. En el dolo eventual el sujeto se representa el resultado como de probable producción y aunque no quiere producirlo sigue actuando, admitiendo su eventual realización, es decir, el sujeto no quiere el resultado pero acepta el riesgo. El dolo eventual está previsto en el artículo 14 del Código Penal cuando señala: para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. Culpa. El agente comete la acción delictiva sin intencionalidad, por no haber puesto el debido cuidado para evitar el daño. Por ejemplo, una persona que dispara a otra mientras limpia el arma de fuego. En el delito culposo el sujeto realiza voluntariamente un acto pero el resultado antijurídico no lo ha querido directa ni indirectamente. El artículo 15 del Código Penal señala: culpa. Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello, no toma conciencia de que realiza el tipo legal. Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante esta previsión, lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. Clases de culpa. El artículo 15 del Código Penal nos permite identificar dos clases de culpa: la culpa consciente o con representación y la culpa inconsciente o sin representación. Culpa consciente o con representación. Es aquella en que el resultado es previsto pero no deseado, pero el sujeto sigue actuando en la confianza de que se evitará el resultado. Por ejemplo, un peatón junto con su hijo pequeño cruza una calle por un sitio por donde no debe, confiando en que no va a pasar ningún coche, pero puede que pase alguno y las consecuencias pueden ser nefastas. Esta clase de culpa es muy similar al dolo eventual, diferenciándose ambas categorías. En la culpa se actúa en la seguridad de evitar el resultado. En cambio, en el dolo se acepta la probabilidad de que se producirá el resultado y se sigue actuando. Esta clase de culpa se encuentra prevista en el artículo 15 numeral 2 del CP. Culpa inconsciente o sin representación. Es aquella en que el resultado no ha sido previsto ni ha sido querido, pero sobreviene por negligencia, imprudencia o impericia. Por ejemplo, un conductor transita por una vía a velocidad adecuada. De repente, en un paso de peatones, empiezan a cruzar dos personas, intenta frenar pero al coche le fallan los frenos, siendo estos dos peatones atropellados. En la culpa inconsciente el sujeto no advierte el peligro de su acción, menos aún quiere el resultado lesivo, ya que ni siquiera provee su posibilidad. Sin embargo, existe voluntariedad en la conducta pero no hay representación del resultado. Negligencia. El agente no hace lo que debe hacer, por ejemplo el médico que no atiende de manera inmediata al paciente desencadenando la muerte del paciente. Imprudencia. El agente hace lo que no debe hacer, por ejemplo el médico que inyecta al paciente penicilina sin haber hecho la prueba respectiva para verificar si este era alérgico provocándole la muerte. Impericia. Falta de conocimiento necesarios para ejercer una profesión, arte o oficio, por ejemplo el médico general que realiza una cirugía plástica provocando lesiones en el paciente. La culpa inconsciente o sin representación se encuentra prevista en el artículo 15 numeral 1 del CP. Causas de inimputabilidad. Enfermedad mental. Según la doctrina es de orden patológico. Entre estos están manías depresiva, locos, esquizofrénicos, lesiones cerebrales entre otros. Grave perturbación de la conciencia. Estado de profunda alteración de la mente. Entre estas, los trastornos, sueño, embriaguez, trastornos causados por droga, cocaína, marihuana. Este estado es pasajero, Grave insuficiencia de la inteligencia. Es la debilidad de la inteligencia sin causa. En la criminología se conoce como debilidad mental, idónea. Actio libera in causa. Se refiere a provocar la propia incapacidad para cometer un delito con el objeto de esquivar y tener un menor grado de responsabilidad. Error de prohibición. Es el desconocimiento del ordenamiento jurídico. Pero nadie puede alegar que desconocía la ley. Este error se refiere a la creencia errónea de tener una causa de justificación, que no se tiene. Este error puede ser invencible. Excluye al dolo y la culpa, por ende la responsabilidad penal vencible. Excluye al dolo pero no a la culpa. Delito preterintencional. El delito preterintencional se presenta cuando el agente quiere y desea cometer un delito determinado, pero resulta que incurre en uno más grave que el querido. Por ejemplo, en una pelea quiere lesionar a B dándole un puñetazo, pero B a consecuencia de ese puñetazo cae golpeando su cabeza en el pretil de la acera perdiendo la vida. En el caso expuesto es aplicable el artículo 273 del CP, cuyo nomen iuris es lesión seguida de muerte. Se discutió mucho para determinar la naturaleza de la responsabilidad. La teoría más antigua enseña que el delito preterintencional no es más que un maridaje de dolo y culpa, dolo con relación al resultado querido y culpa por lo que ha acaecido desbordando la intención del agente. En el ejemplo dado habrá dolo con relación a las lesiones y culpa con relación a la muerte causada. Identificación de los delitos dolosos y culposos en el Código Penal. El artículo 13 cuater del CP señala: cuando la ley no combina expresamente con pena el delito culposo, solo es punible el delito doloso. Siguiendo la corriente finalista se afirma que todos los tipos penales previstos en la parte especial del Código Penal son delitos dolosos sin necesidad de mencionarlo, salvo que el tipo penal en su interior o en otra figura distinta prevea la posibilidad de que una misma conducta puede ser cometida por culpa. Nuestro código ha desarrollado una doble técnica para sancionar los delitos culposos. En algunos casos dentro del mismo tipo penal, en un párrafo establece la pena para el delito doloso y en otro párrafo establece la pena para el delito culposo, por ejemplo el delito de contratos lesivos al Estado tipificado en el artículo 221 del CP. En otros casos el legislador ha optado por separar en tipos distintos el delito doloso y el delito culposo para distinguir ambos delitos. En el caso del delito culposo, en el nomen iuris del tipo penal o en nombre jurídico del tipo penal utiliza el término culposo. Por ejemplo, el homicidio en su forma dolosa se encuentra tipificado en el artículo 251 del CP y el homicidio en su forma culposa se encuentra tipificada en el artículo 260 del CP con el nomen iuris de homicidio culposo. Elementos negativos del delito. Se denomina elemento negativo del delito a la ausencia de un elemento positivo del delito. Los elementos negativos del delito nos permiten neutralizar o eliminar a un elemento positivo del delito, por lo tanto la conducta deja de ser considerada delictiva. Cada elemento positivo del delito tendrá su elemento negativo, como a continuación se grafica. Elementos negativos del delito. Pasemos a explicar cada uno de estos elementos negativos. Elemento negativo de la acción, ausencia de acción. Guión, el elemento negativo de la acción se denomina ausencia de acción y habrá ausencia de acción a pesar de existir un resultado lesivo cuando el mismo se produjo por fuerza irresistible, actos reflejos o estado de inconsciencia. El elemento negativo de la tipicidad, atipicidad. Guión, el elemento negativo de la tipicidad se denomina atipicidad, conceptualizándose a la misma como la falta de adecuación de una conducta al tipo penal, por faltar en el supuesto de hecho fáctico algún elemento exigido en el supuesto de hecho legal. Por ejemplo, el sujeto activo dentro de un hecho concreto no tiene la cualidad exigida en el tipo penal. El Auto Supremo número 455/2005 de 14 de noviembre de 2005, dentro de la doctrina legal aplicable, señala: punto. En el caso de autos se evidencia ausencia de dolo en el actuar de la procesada y sobre todo, falta de relación de causa y efecto entre la acción de la imputada y el daño patrimonial sufrido por Inalco a consecuencia de otros agentes no atribuibles a la misma, por lo que se establece falta de tipicidad en la conducta de la recurrente vinculada al tipo penal de falsedad ideológica. Elemento negativo de la antijuricidad, causas de justificación. Guión el elemento negativo de la antijuricidad se denomina causas de justificación, esta denominación se debe, porque el resultado lesivo en los casos establecidos por ley excepcionalmente estas justificados o autorizados, estos casos son. Legítima defensa. La legítima defensa es definida en la doctrina como la defensa necesaria para impedir o repeler una agresión dirigido contra uno mismo o contra otra persona, debiendo existir proporcionalidad entre el medio de ataque y el medio defensa. El artículo 11 parágrafo y numeral 1 del Código Penal señala que está exento de responsabilidad el que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Requisitos. Del precepto señalado se establece que para ser considerada, deben concurrir ciertos presupuestos, entre ellos, agresión ilegítima. La antijuridicidad de la conducta del agresor desencadena la reacción del ofendido por una parte como un instinto de conservación y por otra parte para restablecer el orden y la paz. La agresión no debe ser provocada por el que la rechaza, caso contrario estaríamos frente a la actio liberae in causa cuando la agresión fue provocada intencionalmente para luego invocar legítima defensa. La agresión debe ser real. La agresión debe existir realmente. Agresión actual. La actualidad representa un tiempo presente e inmediato, en el que se debe actuar para impedir que el ataque sea perpetrado. Por ejemplo, el agresor que intenta golpear a la víctima. La respuesta del agredido debe ser inmediata. Pues si ataca cuando ya cesó la agresión, el hecho constituirá una venganza. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. La defensa requiere ante todo ser necesaria, y no lo es cuando el sujeto dispone de otra conducta, menos lesiva o inocua, y le es exigible la realización de la misma en lugar de la conducta típica en cuestión. No actuará justificadamente quien para defenderse de los puñetazos inciertos de un borracho le propina un golpe que le fractura varios huesos. Este requisito supone la existencia de dos situaciones. La necesidad de defensa. La defensa debe concurrir simultáneamente a la agresión y que persista mientras la agresión dura, siempre que sea además la única vía para repelerla o impedirla. La racionalidad del medio empleado. Este elemento nos permitirá hacer frente a una proporcionalidad no solo de los medios empleados, sino en los bienes jurídicamente protegidos que se disputan. Si un ladrón allana un inmueble para perpetrar el robo, el propietario o ocupante le dispara a matar, ya el derecho amenazado es por demás inferior con relación al bien que se agrede para defenderse. Estos requisitos están señalados en el Auto Supremo número 179-2013 RRC de 27 de junio de 2013 que refiere. Deben concurrir ciertos presupuestos, entre ellos la exigencia de una agresión ilegítima, que además debe ser actual, es decir, se requiere que sea inmediatamente inminente, o cuando está teniendo lugar o prosigue. Se justifica también, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no exista desproporción aquí. Podemos señalar que tanto la exigencia de necesidad racional y no desproporción se encuentran íntimamente ligados, e implica que no debe existir diferencia marcada entre la conducta que se considera lesiva y legal y la conducta defensiva considerada legítima. Bienes que pueden protegerse a través de la legítima defensa. Se hace posible la defensa de toda clase de bienes jurídicos individuales, que son los que el sujeto individualmente puede defender: la vida, la integridad física, el honor, la libertad, la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, los bienes difusos no pueden ser objeto de legítima defensa porque existen otros mecanismos de defensa jurídica a los que hay que recurrir para hacerla efectiva, al margen que los bienes jurídicamente defendibles deben estar protegidos por el ordenamiento jurídico exigiendo que la agresión antijurídica sea típica, es decir, sea considerada delictiva. Dentro de la causa de justificación de la legítima defensa, se debe analizar las defensas mecánicas predispuestas y los ofendícula. Defensas mecánicas predispuestas. Es el empleo de ciertos medios mecánicos de defensa establecidos de antemano, predispuestos generalmente de manera oculta que tiene por finalidad preservar los bienes jurídicamente protegidos del titular del derecho como por ejemplo las trampas, artefactos eléctricos que son activados al tocarse ciertos mecanismos. Las defensas mecánicas deben instalarse con mucho cuidado con aviso, por ejemplo, de peligro de muerte para que revista carácter persuasivo, caso contrario pueden conducir a excesos punibles. Es un sistema de defensa preventiva antes de que se actualice la agresión ilegítima. El problema que plantean estos sistemas de autoprotección es que pueden alcanzar lesionando o matando a alguien. Como el caso de aquella persona que pretende recoger una pelota que ha caído dentro de un inmueble. Desde luego nada habría que objetar si estos medios de autoprotección fueran simples alarmas o descargas eléctricas de bajo voltaje. Pero el problema radica cuando el sistema instalado puede herir gravemente o incluso matar, en cuyo caso dará lugar a la responsabilidad por delito culposo. Los ofendícula. Guión. A diferencia de las defensas mecánicas, los ofendícula son visibles a simple vista y se utilizan para evitar un ataque a un bien jurídico protegido, por ejemplo alambre de púas, vidrios rotos encima de los muros. Estado de necesidad. El artículo 12 del Código Penal señala: estado de necesidad. Está exento de responsabilidad el que, para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable de otra manera, incurra en un tipo penal, cuando concurran los siguientes requisitos: que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, tomando en cuenta, principalmente, la equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos; que la lesión que se evita sea inminente o actual, e importante; que la situación de necesidad no hubiera sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga por su oficio o cargo la obligación de afrontar el peligro. Doctrinalmente, en el estado de necesidad se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo. El estado de necesidad se concibe como una situación de conflicto entre dos bienes jurídicos de distinto valor, en la que la salvación del bien jurídico de mayor jerarquía exige el sacrificio del bien jurídico de menor jerarquía. Pero ¿qué sucedería cuando los bienes en conflicto fueran de igual valor? En cuyo caso tendríamos que aplicar el principio de no exigibilidad de un comportamiento distinto, excluyendo la responsabilidad penal. Por ejemplo, atiene un solo salvavidas y se encuentra ante dos personas que se están ahogando. Actúa correctamente cualquiera que sea la persona que elija para echarle el salvavidas. Requisitos: que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Debe tomarse en cuenta el principio de ponderación de bienes, debiendo compararse la jerarquía de los bienes en colisión, por ejemplo la vida versus propiedad. Que el estado de necesidad no haya sido creado a propósito. Guión. La provocación de una situación de necesidad impide que el que la provocó pueda después ampararse en ella. Así, por ejemplo, el conductor de un motorizado que conduce a alta velocidad tiene que elegir entre chocar con un inmueble o atropellar a un ciclista. No puede alegar estado de necesidad que el sujeto no se halle obligado a sacrificarse por su oficio o cargo. Quien se encuentra en la posición de garante no puede actuar bajo el amparo de esta causa de justificación. Por ejemplo, el bombero no puede invocar el peligro del fuego para no actuar. En el estado de necesidad como causa de justificación, se supone que el que actúa en esta situación no está obligado a soportar el riesgo, pero si la situación es normal dentro del ámbito de su profesión, entonces está obligado a soportar dicho riesgo. Que el mal sea actual y no haya posibilidad de evitarlo por otros medios. La actualidad no debe valorarse desde una perspectiva cronológica, sino importa la apreciación de la situación que genera un peligro para el bien jurídico, y no debe existir otro camino que lesionar el bien jurídico de menor jerarquía para salvaguardar el de mayor jerarquía, puesto que si existiría otras vías no habría estado de necesidad. Diferencias entre la legítima defensa y el estado de necesidad. Ejercicio de un derecho, oficio o cargo. Cumplimiento de la ley o de un deber. El artículo 11, parágrafo inum.2 del Código Penal señala: el que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, vulnera un bien jurídico ajeno, En este caso existe una lesión al bien jurídico, que es autorizado o justificado por la ley cuando dicha lesión se produjere en ejercicio de un derecho, oficio o cargo o en cumplimiento de la ley o de un deber, por lo tanto es un actuar conforme a derecho ya que se realiza la conducta dentro de los límites legales, para lo cual es necesario saber cuál es el contenido de la regulación jurídica que rige en dicha actuación, debiendo analizarse los siguientes casos. El ejercicio de un derecho. Se reconoce a favor de los padres el derecho de corrección a los hijos para el cumplimiento de finalidades educativas o correctivas, por ejemplo prohibir que el hijo salga el fin de semana por haberse portado mal, limitando de alguna manera el derecho de locomoción, pero el mismo no puede extralimitarse o desbordarse como por ejemplo golpear al hijo para corregirlo, en cuyo caso este hecho no puede quedar justificado por el derecho de corrección. El ejercicio de un derecho se da cuando se causa algún daño al obrar en forma legítima, siempre y cuando exista la necesidad racional del medio empleado. El ejercicio de un oficio o cargo. Acá analizaremos el ejercicio profesional y la práctica de deportes. El ejercicio profesional. Veamos el caso del médico, quien para realizar una cirugía debe realizar una incisión. Esta incisión se halla justificada siempre y cuando el médico hubiere actuando dentro de los límites prescritos por la ciencia médica. Pero dicho ejercicio además tiene una serie de presupuestos sin los cuales no se estaría actuando justificadamente, por ejemplo se requiere el consentimiento informado del paciente, sin el cumplimiento de dicho requisito el médico solo puede quedar justificado en supuestos de estados de necesidad, es el caso en que el paciente requiere una intervención quirúrgica para salvar su vida y no puede esperarse a que se localice a sus familiares. El ejercicio y la práctica de deportes. Esta causa de justificación ha adquirido importancia en aquellas contenciones deportivas que por su naturaleza exige una confrontación física entre los deportistas que justifican las lesiones o muerte del contrincante siempre que éstas se produzcan con observancia de las reglas que rigen dicho deporte. Pero si la muerte del contrincante se hubiera producido con evidente infracción del reglamento deportivo, no podrá alegarse esta causa de justificación, y esa conducta se subsumirá en el tipo penal de homicidio en prácticas deportivas tipificado en el artículo 255 del Código Penal. Cumplimiento de la ley o de un deber. Actúa con autorización de la ley el funcionario policial que aprehende a una persona dentro de los casos que señala el artículo 227 del CPP. A través de la aprehensión existe una privación de libertad que se haya justificado, siempre y cuando la misma se circunscriba al precepto legal anteriormente señalado. Si el funcionario policial es sometido a proceso podrá alegar esta causa de justificación, pero si el caso de aprehensión fuera declarado ilegal, no existirá esta causa de justificación ya que el funcionario policial habría cometido el delito de privación de libertad tipificado en el artículo 292 del Código Penal. Elemento negativo de la culpabilidad, inculpabilidad. Guión el elemento negativo de la culpabilidad se denomina inculpabilidad, que es la ausencia de un juicio de reproche porque el sujeto lesionó el bien jurídico protegido, siendo inimputable o por error de prohibición. Las causales que nos permiten invocar inculpabilidad son, inimputabilidad. La inimputabilidad es la ausencia de las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para que una persona pueda comprender que la conducta desplegada es considerada delictiva, por lo tanto no puede ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Quien carece de la facultad de comprender la antijuridicidad de su acción y conducirse de acuerdo a esta comprensión estará exento de pena, porque no puede ser declarado culpable de lo que hace. Son inimputables los que en el momento del hecho, son menores de 14 años, padecen de una grave enfermedad mental, tienen grave insuficiencia de la inteligencia, es decir, una grave retraso mental, tienen grave perturbación de la conciencia a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas o estupefaciente, como se mencionó anteriormente, capaces de suprimir la capacidad de comprensión de la gente con relación a la antijuridicidad de su conducta. En los casos anteriores, Si la capacidad de comprensión de la gente no está suprimida sino notablemente disminuida, nos encontramos frente a la semi-imputabilidad, que al no excluir la culpabilidad subsiste la responsabilidad penal, pudiendo el juez atenuar la pena conforme al artículo 39 del CPO, aplicar una medida de seguridad. La semi-imputabilidad se encuentra prevista en el artículo 18 del CP, error de prohibición. El artículo 16 numeral 2 del CP señala: error de prohibición. Guión, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal. Si el error fuera vencible, la pena podrá atenuarse conforme al artículo 39. Existe error de prohibición cuando el autor cree que actúa lícitamente, sin embargo su conducta es ilícita. Este error se da porque el sujeto desconoce la prohibición y actúa creyendo que el comportamiento es conforme a derecho. Por ejemplo, el indígena que masca coca, siendo normal en su cultura, sin saber que en España no está permitido. En esta forma de error, la vieja teoría de que nadie puede alegar ignorancia de la ley fue abandonada en el moderno derecho penal por ser incompatible con el principio de culpabilidad. El error de prohibición puede ser invencible. El error de prohibición es invencible cuando cualquier persona en una situación determinada hubiera actuado de la misma manera que actuó el agente, excluyendo la responsabilidad penal, porque ningún sujeto hubiera podido superar dicho error. Vencible. El error de prohibición es vencible cuando no cualquier persona en una situación determinada hubiera actuado de la misma manera que actuó el agente. Se hubiera evitado el error si el sujeto hubiera puesto la debida diligencia, en cuyo caso existe responsabilidad penal aplicándose la pena de manera atenuado conforme al artículo 39 del CP, inexigibilidad de otra conducta diferente. El ordenamiento jurídico no puede exigir conductas que no puedan ser cumplidas por cualquier persona, ya que el derecho penal no puede exigir comportamientos heroicos imponiéndole a la gente un excesivo sacrificio para él. Al no podérsele exigir una conducta diferente a la desplegada por el agente, no existirá culpabilidad. Por ejemplo, el encubrimiento entre parientes. El Auto Supremo número 246/2012 de 11 de septiembre de 2012 señala como causas de inculpabilidad: inimputabilidad, error de prohibición, inexigibilidad de otra conducta. Según Wetzel, con relación a la inexigibilidad de un comportamiento diferente, señala que no se trata de una causa excluyente de la culpabilidad, como la inimputabilidad y el error de prohibición, sino de una causa de exculpación, en el sentido de que el ordenamiento jurídico, pese a la existencia de culpabilidad, otorga indulgencia al autor. Después de haber explicado la teoría del delito, para una mejor comprensión, se expone un cuadro resumen con relación al tema o generar un riesgo para el bien jurídico protegido, o no evitar la lesión de un bien jurídico protegido. Los elementos de la acción son: voluntad, nexo causal, resultado. Continuación se explica: fuerza irresistible, movimientos, reflejos, estados de inconsciencia. A. Fuerza irresistible. Fuerza irresistible. La fuerza física irresistible es una fuerza externa proveniente de la naturaleza o de la acción de un tercero, sobre el cuerpo del actor, en la cual el ser humano participa en un hecho, pero sin la intervención de su voluntad, porque está sometido a una fuerza tal que le impide por completo moverse conforme a esa voluntad, que hace que éste sea utilizado como un instrumento o como una mera masa mecánica. Por ejemplo, se produce un terremoto y las personas que viven en un edificio quieren salir. Al llegar a las escaleras, una persona resbala y cae sobre otra, produciéndole la muerte. En este caso, el sujeto que resbaló actuó con fuerza física irresistible, el temblor, por lo que no hay acción. Un caso diferente se da si fue una persona la que produjo la fuerza física irresistible, pues esta sí responde. Por ejemplo, si A empuja a B para que impulse a C, que se encuentra en el borde de un barco, y efectivamente C cae y muere, A responde por la muerte de C, mientras B solo fue víctima de una fuerza irresistible, empujón producido por A. Movimientos reflejos. Son movimientos corporales involuntarios producidos por un estímulo externo, no constituyen acción porque el movimiento no está controlado por la voluntad. Por ejemplo, por una convulsión epiléptica se deja caer un jarrón de valor arqueológico, estado de inconsciencia. En estos casos, de igual manera, el movimiento no está controlado por la voluntad ni por la conciencia. Por ejemplo, el sujeto que en estado de sonambulismo produce un resultado dañoso, no habrá acción al no existir voluntad ni conciencia. 2. Tipicidad. Es la adecuación de una conducta al tipo penal. Atipicidad. Es la falta de adecuación de una conducta al tipo penal. La atipicidad puede presentarse por falta de cualquier elemento componente del tipo penal. Por ejemplo, la ausencia de las cualidades del sujeto activo en los delitos especiales propios. 3. Antijuricidad. Es la conducta contraria a la norma. Causas de justificación. El ordenamiento jurídico no solo se compone de prohibiciones, sino también de preceptos permisivos que autorizan a realizar un hecho en principio prohibido por ser un hecho tipificado como delictivo. Pueda ser realizado por existir razones jurídicas que así lo aconsejan, convirtiendo el hecho típico en un hecho perfectamente lícito y aprobado por el ordenamiento jurídico, impidiendo que al autor del hecho justificado se le imponga una sanción. Las causas de justificación son: 1. Legítima defensa. El artículo 11, parágrafo y numeral 1 del Código Penal señala: está exento de responsabilidad el que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechace una agresión injusta y actual, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del de medio empleado. Requisitos: agresión ilegítima. La antijuridicidad de la conducta del agresor desencadena la reacción del ofendido, por una parte como un instinto de conservación y por otra parte para restablecer el orden y la paz perturbados por el agresor. Inexistencia de una provocación. La agresión no debe ser provocada por el que la rechaza. Caso contrario, estaríamos frente a la actio liberae in causa, cuando la agresión fue provocada intencionalmente para luego invocar legítima defensa. La agresión debe ser real. La agresión debe existir realmente. Agresión actual. La actualidad representa un tiempo presente e inmediato en el que se debe actuar para impedir que el ataque sea perpetrado. Por ejemplo, el agresor que intenta golpear a la víctima, la respuesta del agredido debe ser inmediata, pues si ataca cuando ya cesó la agresión, el hecho constituirá una venganza. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Este requisito supone la existencia de dos situaciones: la necesidad de defensa. La defensa debe concurrir simultáneamente a la agresión y que persista mientras la agresión dura, siempre que sea además la única vía para repelerla o impedirla. La racionalidad del medio empleado. Este elemento nos permitirá hacer frente a una proporcionalidad no solo de los medios empleados, sino en los bienes jurídicamente protegidos que se disputan. Si un ladrón allana un inmueble para perpetrar el robo, el propietario o ocupante le dispara a matar, ya el derecho amenazado es por demás inferior con relación al bien que se agrede para defenderse. Bienes que pueden protegerse. Se hace posible la defensa de toda clase de bienes jurídicos individuales: la vida, la integridad física, el honor, la libertad, la inviolabilidad del domicilio. 2. Estado de necesidad. Art. 12 del CP. El estado de necesidad se concibe como una situación de conflicto entre dos bienes jurídicos de distinto valor, en la que la salvación del bien jurídico de mayor jerarquía exige el sacrificio del bien jurídico de menor jerarquía. Por ejemplo, en un incendio, el agente ingresa al domicilio sin autorización, rompiendo la puerta para sacar a una mujer. Habría cometido en otras circunstancias los delitos de allanamiento de domicilio y daño simple. Requisitos: que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Debe tomarse en cuenta el principio de ponderación de bienes, debiendo compararse la jerarquía de los bienes en colisión, por ejemplo la vida versus propiedad. Que el estado de necesidad no haya sido creado a propósito. La provocación de una situación de necesidad impide que el sujeto que la provocó pueda después ampararse en ella,